Escúchame, escúchame, te diré que te quiero. Cuéntame, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa conmigo? Pero quíreme, quíreme, quíreme, por favor te lo pido. Escúchame. Cuéntame, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa que no me quieres? Ay, pero quiéreme, quiéreme, quiéreme, que sin tus besos yo me moriré. Ay, pero cuéntame, cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa que no me quieres? Ay, pero quiéreme, quiéreme, quiéreme, que sin tus besos yo me moriré. Yo me moriré.